contrario. Un añito y tengo el panorama revolucionado, pensando quién pudiera mi cama y en el escenario. No supieron leerme entre líneas porque tenía coma, de esas que aprietan lentamente pero no te ahogan. No supieron leerme entre líneas porque tenía coma, de esas que aprietan lentamente pero no te ahogan.